3, 2, 1. Guasa Guasa DJ y la mejor animación de Sonri, el Beatmaster del micrófono. Guasa Guasa DJ y la mejor animación de Sonri, el Beatmaster del micrófono. En esa noche seguimos haciendo más música, DJ. Guasa Guasa. César Augusto González. Sección Tomate, dicen Tomate Naviera. Que soy lo peor que llegó a tu vida, que solo vine para cansarte herida y a quitarte la tranquilidad. Dicen que en tu camino yo fui la espina, esa que te ha causado ese herida. Ya lo sabes, Dios, el domingo 17, sonamos. Así. Dicen que soy culpable de tu sufrimiento. Para mi hermana Dieguín, Dieguito. Y que nunca te supe valorar. Ahora que ya te vas, ay, ay, ay, recuerda que te amo. ¿Dónde son los nombres de pesos? ¿Sabéis que no sonales? ¿Dónde son, por favor? Mi corazón. Si lo sabes, cántalo, cántalo fuerte, ¿de acuerdo? Mi padre, el Ricky. Porque te tienes que alejar. Solamente Dios sabe. Me matará. Para el chamo Ángelo, también quiero mencionarle, ya lo sabes. Positivo en esa noche, somos los domingos de Chotica. Queremos seguir haciendo más música, queremos seguir haciendo más animales. En ese momento, seguimos la Corporación Digital Sistemas. Dice Guasa Guasa, sonrisa del Ecuador. Échale, DJ. El amor no se acaba, el amor se transforma. Y lo bueno es que no creen en el amor. Por amor se perdona. Si es por esa para la sister de Guasa Guasa, no de ella, y también queremos saludarle. Para su señora esposa, para Vicky, queremos saludarle también. ¿Cómo dice? Con la mano en el pecho, mi amor, mi corazón te quiere cantar. Ya lo sabes, Dios, domingo, discoteca, sonamos en vivo, San Sábado. Solamente conmigo. Señor Tango, quiere animar. Mayores, que son que llaman señores, de los que abren la puerta y que Para mi banda solitario, rompe corazón también. Señora Juan Miss Master. Ya lo saben que se vamos, se vamos. Dale, movemos galerita, movemos cintura. Así rapidito, deseamos lograr la invitación aniversario de Sonris de Mejor, 4 años en los micrófonos. Se nos viene aniversario de Sonris de Mejor. Estamos coordinados, Germanito Lara, sección lugar. Estamos por culminar. Señora, ¿será Yaruquí o será Tumbaco? Ponte pilas. Vamos a chojerle lugares y vamos a festejar el aniversario 4 de Sonris de Ecuador en los micrófonos. Ponte vinos contra los grandes amigos. Dice WhatsApp. Es difícil abrir mis ojos y ya no verte. Dolor en la cama, aún sigue intacto. Te he buscado en mis sueños. En cada rincón de la casa y el silencio me habla de ti. Solamente me habla de ti. Desde que no estás, daría todo lo que hoy me queda por tener. A los balas de guasa, es que me niego a perder. Solitario RC. Dale, mijo, dale. A los balas de Checa, la ven que hermoso vales. Y solamente el sombra y sobando. Dale, si no sabes mover la cintura, dale. Seguilo movindo. Siente mi ritmo que está pegando, que va sonando. Dice guasa, está mezclando. Sonris del Ecuador te está animando. Vacilando en la news flamingo ando. Dice. Porque después de mí. Se lo vamos a ver para mis sesiones de ella. Para el chamo Ángelo. Habla serio por los chamos Junior a la distancia. No ven queremos semanales. A los malas el tejar. Y mágico y su animador también queremos sonores. Dale, Ricky. Juanito, Miss Master. Vaya, dale, mi hijo, a la gente seca. Escucha esto. Guasa, guasa, DJ. Con esto. No te vino, se prepara, Mayo. Estaremos en Pisulizo, está de Quito. Dice guasa, guasa, sonrisa de gloria. También queremos saludarles. Cumbia, más cumbia. Tonta, ¿cómo quieres que te quiera, que te quiera, si me tienes trabajando? Tonta, tonta, por la noche ya no duermo, no trabajo, no trabajo, voy pensando. Tonta, esta situación si ya no la aguanto, ya no la aguanto. Pero esto me pasa tan solo. Solamente me pasa eso. Son las buenas que nos quieren enamorar, también cuando nos quieren enamorar. Sigue lo moviendo, muévelo, muévelo, muévelo más lento, muévelo, muévelo, muévelo más lento. 3, 2, 1, WhatsApp. Ya lo sabes contigo, sonrisa de gol. Porque eres bonita, quieres que te ruegue, quieres que te implore. A mi banda RC Solitario, también no queremos hablarle. Tampoco escucharte, porque tus palabras son interesadas, son interesadas. Dale, Ricky. Ya no dale, quiero mijo, dale. ¿Qué te has creído? ¿Qué es lo que tú piensas? Saludos a la gente de las 12 ecuatorianas, también queremos saludarles. ¿Quieres más? Y esa banda que está tomando esa biela también. ¡Ay, corazoncito! Para la Cícer, guasa, guasa, de ella, para la ñora también, para Vicky. Si solamente estoy loca por solo. Eso sí, pienso en ti. Y solamente pienso en ti, mi amor. Ya no soy contigo, guasa, guasa, hey, hey. ¿Quieres más? Solo me dejo hablando eso. ¿Dónde está la gente que le gusta la cumbia peruana? También quiero ver cuánto le gusta la cumbia peruana. Vamos a ver si hacemos guasa, guasa, si le hacemos cumbia peruana. Dale silo, dale silo. Para Miriam Pailacho. ¿Por qué? ¿Ya me estás aquí? ¡Sí, no! Solamente la gente chichera, quiero esa noche. ¿Dónde está, por favor? Ahí que salamos, salamos. Yo se lo digo, mi sopica. ¡Epa! ¡Come on! ¡Dale, Guerrero! Y vamos a ver, salamos. Dale, mijo, dale. Para olvidar tu querer, chiquito, para dejarte de amar, mi vida, voy a tomarte. Solo quiero agua. ¿Lo sabe cantar o no sabe cantar? Solo quiero agua. Yo no quiero agua, yo quiero cerveza para emborracharme hasta la cabeza de yey. ¡Dale, qué rico! Brillando como el sol, vuelve pronto. Para la doña, aquí estamos otra vez. Yo grito y embarco para Panamá y el Ecuador y el mundo entero. Segundo volumen, sabor. Ya lo saben que nos han llevado, ¡eh! ¡Sábamos, eh! ¡Sábamos, espectacular! ¿Dónde andará? Saludos para Guasa, Guasa Junior. También lo dice, oye Guasa, habla serio. A la banda se cae hambre, pero las dice mágico también en emocionales. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y con sabor. Esa mujer traicionera. Somos la emoción de Gemini. también esa noche. Solamente dice Otica, sonamos el mismo. Para la sister de Guasa, Guasa, y también queremos saludarle. ¡Vamos ahí! Negrito, negro del alma, porque no quieres que duerma. Si lo sabes cantarlo, cántalo fuerte. Solo me digo, escaco, te quedarás. Pásalo, pásalo. Con el cuadrito de alegría. Vamos, amiga. Para el cuñado de Guasa, Guasa de ella, me quiero más saludarle. Desde la Gonza ecuatoriana. Y nos vamos, vamos, bailamos, vamos, gozando. ¡Qué bueno! Oye, Ricky. ¡Qué bueno! Haga bailar, haga mover. Para mi pana Caco, también queremos saludarle. Pensando solo, solo en tu amor. Es Hachiko. No puedo vivir así, pensando solo, solo en tu amor. Es Hachiko y que se hace animador y se hace reconocer como Caco. A la pana RC, también queremos saludarle. Para mi pana Ricky y la gente del Rompe Corazones en la tabla también. Vamos a ver que seguimos haciendo más música, seguimos haciendo más animales. Saguasa. A la pana que visita cada fin de semana, John Flamingo de Chodica, también quiero personales. ¿Dónde está? Entonces, ¿dónde será mi cielo? ¿Dónde será mi amor? Oye, chamo Ángelo, completamos. Completamos. Vamos arriba la gente que sigue bailando. Sálvame de mi vicio. Es animar. Producciones Molina presenta a Hernán y los socios del ritmo y su volumen 6666 con cariño. Bailará, vea. Este a la gente que sigue tomando también queremos saludarles. Sí, guasa, guasa. A privar y conmigo, sonrisa mejor. Olvídate, mi amor. Para el maestro de maestros, Don Jaime Toaza. Escúchalo. De esa traición. ¡Miau! A lo más de Cayambe también queremos saludarle para el 16 Mágico y toda su gente. ¿Sabe cómo suena? ¿Cómo suena eso? DJ WhatsApp, WhatsApp, sonamos en vivo. Sonris en Ecuador. ¡Epa! A los que saben mover, saben brincar. ¡Seguro! ¡Dale, Cato! Ya lo saben que seguimos sumando, seguimos haciendo música, seguimos haciendo males, DJ. Vamos ahí, que sigamos, sigamos, venga. A la banda se chica, también queremos sonales. Para Juanito, Big Monster. Dale, mijo, vacila eso o no lo vacilas. Saben que seguimos sonando ahí, ahí. WhatsApp, WhatsApp. A mi banda solitario, RC también, Rompe Corazones. Seguimos haciendo música. DJ WhatsApp. Ya lo saben, contigo. Sonrisa de gol. En el lugar. Vamos arriba, arriba, chicos. Si le subes un poquito más el micro, WhatsApp. Y nos vamos embalando, vamos embalando y somos correctos. La pasión es en vivo esta noche. Yo soy el amigo de Isotica. Dale, chicas, dale. ¿Dónde son las palas que han vacilado por Quito? También quiero ver cuántos han vacilado por Quito. A mi gente va vacilado por San Roque, ¿dónde estás? Y Ya lo sabes, Lux, domingo discoteca, sonamos. DJ Wasa Wasa. A la banda Chamos Junior, también queremos sonales. A la gente de Tejar. Vamos arriba, chicos, que les gusta vacilar la música de este violento. Vamos ahí. Seguimos. Muy lo bonito. Vamos ahí con la vacina, con las vainas. Vos la próxima semana estaremos en el concurso de 16 animadores. Ahí nos vemos, concursando Sonris en Ecuador. No te pides ese apoyo. Vamos a ver si hacemos justo a Juanito, Miss Master. Cruzese próxima semana. Lo pone de Checa. Ricky. Y le damos vecino, le damos vecino. Esa noche, Dios Domingo, discoteca. Para Miriam Peinacho también. Dele. Vacile. Sabe vacilar o no sabe vacilar. ¡Hola! Ya lo sabe la corporación, mijita. Si se nos vamos en vivo, día y guasa. Sonris en Ecuador. Los Chamos Junior también queremos sonarles, dale chicos. Muévete que muévete, vamos a bailar. Muévete que muévete, vamos a bailar. Muévete que muévete, vamos a gozar. Un, dos, tres, vamos a vacilar. Class de DJ te pone a vacilar. Muévete que muévete, vamos a bailar. Dale chicos, vacilamos en este momento. Muévete que muévete, vamos a gozar. Salamos amigos del servicio de bares. En este servicio de bar que ofrece Dios, un amigo de su amiga. ¡Sí! A los panas se callaron, mis amigos salales. El señor mágico haciendo travesuras. Esa noche la Yux, la amigo de Sotica. Se la vamos a ver para el hijo de Guasa Guasa de Yeye, para el hechicero. Ese mijín, el hijo de Guasa Guasa, ¿dónde está? Hace la gorda, mijo, hace la gorda. Seguro, ¿no es cierto? Para el hijo de Guasa Guasa, para el hechicero. No le hagan la maldad tan feo, qué bestia. Vamos arriba, chicos, si te gusta vacilarlos, vamos ahí. Ya lo sabes, de un domingo discoteca, se vamos en ese fin de semana. ¡Huevo! Everybody contigo, sonrisa de Ecuador. Pipana Caco. Más conocido como el Cuy. ¡Chama! Oye, oye. A la mala se checa también en los saludos. Para Juanito, Beastmaster. Próxima semana la hacemos, Juanito. Otra sonrisa de Ecuador en el gran concurso de 16 animadores de un domingo. Ya lo sabes, somos grabaciones en vivo. WhatsApp, WhatsApp, yeah. Para Dieguito y la gente de Tejada también queremos saludarles. Aplazando esa cámara de humo. ¿En serio, mijo? Ni parece, dice Johnny. Ya no saben que nos hemos vecino, ya tú lo sabes. Se la vamos a ver para Vicky, la esposita de Guasa Guasa. Para la sister de Guasa Guasa de ella y también. Pose, sexy, sensual. También que chévere, queremos saludarle a la banda que está bailando. Queremos saludarle también a la gente que está tomando esa viela. Ya lo saben, es el 11, seguimos haciendo más música, seguimos haciendo más animales. Y hey, guasa, guasa, sonrisa en Ecuador, el emole contigo. Music is what I'm living for. A mi banda, el rompe corazón solitario. Dale, mijo, dale, dale. Ricky y la gente de la zona. Ya lo saben que seguimos, ¿eh? Claro, seguimos haciendo música. Dice mágico. Y lo van a hacer callarme. Señores, somos Junior, también queremos saludarles. ¿Dónde anda? ¿Cuál es? Hola, sister de Guasa, Guasa de él, la chica cumpleañera en esa noche, queremos saludarles. Oye, chamo, ¿dónde está chamo Ángelo? Dice Johnny, hay algo para la gente de su cumpleaños hoy día. Si cumple hoy día, años, la cédula en la mano y dice Johnny, y ahí regala Diela. De una. Vivo. Oye, dice Johnny. De verdad, así, domingo. ¿Dónde está la banda de Chica? ¿Cómo estamos pasando, Chica? ¡Vivo! Devolvemos las cédulas, devolvemos con la Diela. Se la bola de Checa para los seguidores de Juan Mix Master. Por lo menos una Diela, no se queje. nos fuimos en aire, nos fuimos en aire, y guasa, guasa. En esa noche, grabaciones en vivo. Dios, el amigo de Isotico, muchas gracias.